Notas de Elena para el domingo 19 de junio. Herederos conforme a la promesa. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. San Juan 16:14. Con estas palabras, Cristo declara la obra culminante del Espíritu Santo. El Espíritu glorifica a Cristo, convirtiéndolo en el supremo objeto de estima, y el Salvador llega a ser la delicia y el regocijo del elemento humano en cuyo corazón se obra esa transformación. El arrepentimiento frente a Dios y la fe en Jesucristo son los frutos del poder renovador de la gracia del Espíritu. El arrepentimiento representa el proceso por medio del cual el alma trata de reflejar la imagen de Cristo ante el mundo. Cristo les da el aliento de su propio Espíritu, la vida de su propia vida. El Espíritu Santo despliega sus más altas energías para obrar en el corazón y la mente. La gracia de Dios amplía y multiplica sus facultades, y toda perfección de la naturaleza divina los auxilia en la obra de salvar almas. Por la cooperación con Cristo, son completos en Él, y en su debilidad humana son habilitados para hacer las obras de la omnipotencia. La obra de la vida de un cristiano debería ser vestirse de Cristo y asemejarse más perfectamente a Él. Los hijos de Dios deben progresar en su obra de asemejarse a Cristo, nuestro modelo. Deben contemplar diariamente su gloria e incomparable excelencia. Ah, si el bautismo del Espíritu Santo descendiera sobre vosotros para que fueras impregnados del Espíritu de Dios, entonces, día tras día, os iríais asemejando cada vez más a la imagen de Cristo, y cada acción de vuestra vida encerraría la pregunta: ¿glorificará esto al Maestro? Haciendo el bien paciente y constantemente, buscaréis la gloria y el honor, y recibiréis el don de la inmortalidad. Dios nos cuida. Página 43. Todos los que estudian la vida de Cristo y practican sus enseñanzas vendrán a ser como Cristo. Su influencia será como la de Él. Revelarán sanidad de carácter. Mientras andan en la humilde senda de la obediencia, haciendo la voluntad de Dios, ejercen una influencia que se hace sentir en favor del progreso de la causa de Dios y la sana pureza de su obra. En estas almas cabalmente convertidas, el mundo debe ver un testimonio del poder santificador de la verdad sobre el carácter humano. El conocimiento de Dios y de Jesucristo, expresado en el carácter, los exalta sobre todo lo que se estima en la tierra o en el cielo. Es la educación más elevada que haya. Es la llave que abre los portales de la ciudad celestial. Es propósito de Dios que todos los que se visten de Cristo por el bautismo posean este conocimiento. Y los siervos de Dios tienen el deber de presentar a estas almas el privilegio de su alta vocación en Cristo Jesús. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 394.